solo mira hacia el horizonte y verás que ahí terminan todos los sueños de la realidad. Y nunca vuelvas a pensar en aquellos momentos entre tú y yo, porque todo fue tan fugaz. Volverá a pasar. La vida está llena de sueños y todo es tan rápido que pasa sin avisar. Pensar en tu vida inútil, llena de decepciones, porque tú nunca lo vas a superar. Eres tan incapaz. ¿Qué pasará contigo en el futuro incierto? No te puedes dormir, te duele la cabeza, te sientes a reventar. Ya nunca más despertarás, te has fugado de tu destino. ¡Cuánta cobardía en una persona tan insegura! ¿Quién determina lo que eres y cuando te pierdes en el oscuro amanecer de la vida? ¿Quién determina lo que eres y cuando te pierdes en el oscuro amanecer de la vida? Las nubes, solo mira hacia el horizonte y verás que ahí terminan todos los sueños de la realidad. Y nunca vuelvas a pensar en aquellos momentos entre tú y yo, porque todo fue tan fugaz, tan fugaz, tan fugaz, que nunca volverá a pasar. Llena de sueños y todo es tan rápido que pasa sin avisar. La vida es solo un sueño, la vida es solo un sueño, la vida es solo un sueño. No quieres pensar en tu vida inútil, llena de decepciones, porque tú nunca lo vas a